Pensé que fueras a dejarme. Dices que te has vuelto a enamorar, que no sientes ya el amor de antes. Quieres que te dé tu libertad. No te detendré por un instante. No le temo a la soledad. Pero sé que al fin te vas a arrepentir y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mío, aunque te enamores otra vez. No podrás borrar esos recuerdos de mis caricias en tu piel. Nadie como yo te puede amar. Se te cansarás de las mentiras y tú volverás. No voy a tratar de retenerte. El amor no se exige, se da. Y si tu amor no es el de para siempre, entonces quiero saberlo ya. No te vale nada mi cariño, solo te sirvió para jugar. Pero sé que al fin vas a arrepentir y tendrás que regresar. En tu alma siempre serás mío, aunque te enamores otra vez. No podrás borrar esos recuerdos de mis caricias en tu piel. En cada beso, nadie como yo te puede amar. Se te cansarás de las mentiras y tú volverás. Y tú volverás.